algo que se viene también en la semana que viene es la cumbre de la OEA, ¿no? La cumbre de los Estados Americanos, que está ocupando todas las tapas, ¿no? De las agencias internacionales, porque entre otras cosas, lo que le suma un carácter único a esta cumbre es que participa Cuba, que había sido dejada de lado desde el 65, creo, nunca participó de la cumbre de la OEA, y esto lo hace noticia, y es un lugar donde Estados Unidos de alguna manera trata de generar los consensos necesarios para ordenarse y establecer las políticas con respecto a Latinoamérica. Cuba ya está tensionando porque hay otra delegación, incluso paralela, que según la delegación del oficialismo de Cuba dice que son mercenarios pagos por los enemigos históricos. Pero bueno, para hablar más de este tema estamos en comunicación con alguien que podemos decir que es un especialista en temas internacionales, geopolítica, que es el Pato. Patricio Montes, que es el encargado de la formación del Movimiento Evita. Hola, Pato, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Pato? Primero, para los vecinos acá de San Carlos, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la cumbre de las Américas, de los Estados de América? Mira, la cumbre de las Américas se inició en 1994 y fue una estrategia de Estados Unidos para ir fomentando la creación del ALCA. La única función que tuvo en su creación era crear el área de libre comercio de las Américas. Por eso se hizo por afuera de la OEA. Cuba nunca participó porque, desde 1994 siempre estuvo fuera. Fuera de la OEA incluso. Claro, sí. Y bueno, su interés principal y único, diría yo, era fomentar la creación del área de libre comercio de las Américas. Este libre comercio que beneficia siempre, esto cuando se habla de libertades, siempre cuando está la ley de la selva, siempre favorece al pez más gordo, se puede decir. Siempre unidireccional, siempre tiene una sola dirección. Aparte, para que tengamos en cuenta, si querés, para hacer una comparación de lo burdo de esto, es que era libre comercio y libre circulación de mercaderías, no de las personas. Cuando la Unión Europea, por ejemplo, libre circulación de mercaderías, pero por sobre todo las personas, un único moneda, un único mercado, un único pasaporte, o sea, libre circulación por toda Europa. Y esto no, eran únicamente para las mercaderías, las personas no entrábamos. Claro. Y ese ALCA que se le dijo no, ahí con la creación de la UNASUR, un poco los presidentes de Latinoamérica, y que perdió por ahí un poco lo... pero si bien ahora está retomando un poco con lo que es la Unión del Pacífico, Uruguay también se sumó a estos tratados de libre comercio, ¿cómo está la... qué se pone en juego hoy en la cumbre de las Américas? Mira, yo creo que para retomar lo que estabas diciendo, es el proyecto de la Alianza del Pacífico, es un proyecto que, bueno, por supuesto tiene a los miembros del Pacífico, Perú, Colombia, Chile, en este caso, y México. Pero eso era una estrategia junto con el Transpacífico, eso era para ir apretando lo que era el pivot asiático de Estados Unidos. Al caerse la parte de Asia no tiene ningún interés, ningún fundamento, y se llega a la ridiculez de querer que la Alianza del Pacífico haga un acuerdo con el Mercosur. O sea, la UNASUR sin México, digamos. Eso ya está todo dicho, está todo dado. Simplemente se le quiere dar como contraposición, cuando es un fracaso en lo político, en lo económico, no tiene nada para que ofrecer y ha sido ridiculizada. En tanto, la cumbre de la América de hoy, de este fin de semana, 10 y 11, tenía un objetivo que estuvo muy planificado junto con el gobierno de derecha de Panamá. Era una cama para los países latinoamericanos, principalmente de Cuba y Venezuela. Se calcula que los gusanos de Miami movían alrededor de 1.000 personas para participar de los foros. Los foros, en este caso, que se hacían, eran con derecho de admisión. Entonces a las organizaciones populares no se las invitaba a estos foros. Los foros estaban todos coordinados por empresarios. En el foro de educación era un empresario de una universidad privada. El foro de la sociedad civil era por una persona de Panamá que fue presidente de la Unión de Empresarios de Panamá. O sea, todas las representaciones eran empresarios y ya te digo, no se dejaba entrar a las organizaciones sociales de la sociedad. Por eso se hace la cumbre para la guerra de los pueblos, que se está realizando en estos momentos, para poder tratar de llegar a entregarle un documento a los presidentes que se hagan presentes en Panamá. Pero, es más, hasta podríamos llegar a pensar que la posición del decreto de Obama contra Venezuela fue un apriete a distintos presidentes de América Latina, como Uruguay, Chile, para aislar a Venezuela en la Cumbre de las Américas. Pero incluso Santos se manifestó en contra del decreto de Venezuela, como que, digamos que le está saliendo todo bastante mal a Estados Unidos, ¿se puede pensar algo así? Sí, le salió todo mal. Pero para que tengas una idea, la reunión de UNASUR se iba a hacer un jueves en Uruguay, como no se podían llegar a poner de acuerdo por la posición de Uruguay, se pasó a Ecuador al sábado siguiente y el sábado salió por unanimidad, o sea que hasta Uruguay lo votó, el rechazo a la posición, no solo que el rechazo a la posición de Estados Unidos, sino que se le pidió directamente a Obama que retire el decreto. Lo mismo pasó con el ALBA. Entonces esa posición de aislamiento lo lleva ahora a tomar posiciones de Estados Unidos de no querer, de bajar los decibeles de la posición contra Venezuela. ¿Y por qué van los presidentes, digamos, a esta cumbre? Decime. Porque es cumbre de presidentes. Es cumbre de presidentes. Pero digamos que poner Argentina, que muchas veces Cristina no ha participado en algunas cumbres de la UNASUR, que es muy difícil juntarlos a todos, sí se reúnen en una cumbre de las Américas que es un poco apadrinada por los Estados Unidos. Digamos, ¿qué partida o cuál es la importancia que participen los presidentes, digamos, de los de este lado, en esa cumbre? Es que de no participar, vos le estarías dejando el lugar para que ellos pudieran actuar libremente. La presencia de los gobiernos populares de América Latina, por ejemplo, el caso de Evo Morales, va a participar en la contracumbre también y va a ser orador, va a disertar, creo que mañana. Es frente a la presencia de la actitud del imperio, plantarse. No, digamos que en este caso, más en esta cumbre que jugaba de tanta importancia estratégica para Estados Unidos y la situación, como vemos, de Brasil, Venezuela y Argentina principalmente, había que plantarse y no poder aflojar, que todavía, digamos, yo no voy a cantar victoria, está muy difícil, la posición de UNASUR fue muy dura, la posición de ALBA fue muy dura, pero siempre se sabe que en esas cumbres la negociación son muy fuertes y las presiones de Estados Unidos son muy fuertes, y por eso llevar a esta gusanera contra el presidente Maduro y contra el presidente Raúl Castro, para generar un clima de confrontación que ellos consideraban que podían permitirle negociar en mejores posiciones en América Latina. Yo creo, burlándome, quisieron imitar lo que fue el ALCA en Mar del Plata, las negociaciones, y el famoso dicho de Chávez, que dice que Néstor era un gran conspirador. Cuando contaba la anécdota que Néstor lo decía, cuando yo te dé la palabra, habla que lo vamos a cansar, por Bush. Y así fue que le daba la palabra y los bostezos de Bush. Los bostezos de Bush, hasta que Bush se retiró de la cumbre del ALCA en Mar del Plata. Y ahí después de eso se votó. El ALCA al carajo. Exactamente. Así que bueno, Pato, te agradecemos. Y como para terminar, me gustaría también el rol de Cuba, ¿no? Que se suma a esta cumbre. Digamos que, porque uno piensa que si le está saliendo todo mal, ¿por qué Estados Unidos por ahí asumió esto de sumarlo, de alguna manera flexibilizar su política que venía trayendo con Cuba? ¿Cuál fue la estrategia y si sigue vigente o no esa estrategia de Estados Unidos? Es que en la última cumbre en Colombia se había dicho que no se permitía más una cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba. Claro. Eso habían firmado todos los presidentes latinoamericanos, hasta Santos de Colombia. Entonces, Estados Unidos creo que pensó que incorporando a Cuba sacaba el roce que había con los países de América Latina y podía hacer la jugada más fuerte de aislar a Venezuela, que era el interés principal de ellos en este momento. No, por supuesto, dando a entender y demostrando que no entiende lo que está pasando en América Latina. Es un proceso que no lo pueden comprender. Claro. Y por eso lo lleva a tener posiciones tan erróneas. Pato, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde Ritmo y Sustancia, desde FM Raíces.